Entre amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? De nuevo con todos vosotros en directo, en riguroso directo desde los estudios centrales de Radio Adventista Sagunto, España. Como cada día llegamos hasta vosotros con la programación en directo de Radio Adventista, Esther, Antonio y un servidor estaremos con vosotros justamente hasta prácticamente las 12, cuando llegaremos al final del programa de hoy. ¿Y qué vamos a tener hoy? Pues hoy es viernes, como os estamos diciendo, y tenemos la programación especial, fresquita, a temperatura ideal para el verano de Radio Adventista. Comenzaremos con el calidoscopio. Hoy vamos a hablar de una sentencia judicial, no sorprendente, pero sí delicada. Después tendremos la selección musical que Antonio pues nos ha preparado ya desde muy tempranito en esta mañana. Y después tendremos las efemérides, después tendremos el pensamiento que Esther nos prepara y después tendremos a la otra Esther. Y lo de otra, por supuesto, no es para nada peyorativo, es sí, simplemente con mucho cariño a Esther López desde Vigo. Tendremos línea directa, allá sobre menos 20 aproximadamente, pues estaremos con ella esos momentos haciendo un análisis periodístico de la actualidad. Sabemos que nos está escuchando, por lo menos sabemos que siempre nos escucha el programa, pues le enviamos un cordial saludo y un abrazo tanto a ella como a todos los buenos amigos que tenemos en esa fantástica ciudad pontevedresa, Vigo. Un saludo para todos ellos que nos escuchan también a través también de la FM colocada allí de Radio Adventista. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, ya sabes, puedes hacerlo a través del teléfono 96-265-1230 y puedes hacerlo también a info@radioadventista.com, a través de la página web o a través de la página del blog. Todo ello a tu disposición las 24 horas del día. El teléfono menos, porque cuando no estamos en directo no puede ser, pero finalmente queremos decirte que es bueno que podamos estar en contacto, nos sentiremos muy, muy privilegiados por ello y podemos compartir pues un poco a poco ese día a día de radio. Le agradecemos a las personas que nos han escrito o nos han enviado sus correos electrónicos para felicitarnos, los PowerPoint que nos mandan de vez en cuando, pero sobre todo lo que más nos gusta, independientemente del contenido, que siempre es muy bueno, es que estéis en contacto con nosotros. Nos sentimos privilegiados, nos sentimos alguien muy privilegiado, porque sabéis, las personas que nos llevan el streamer nos han comentado en alguna ocasión que es extraño para ellos que haya tantas entradas a través de internet a una radio como la nuestra. Claro, para ellos es extraño porque ellos trabajan con emisoras importantes desde el punto de vista comercial, pero nosotros somos una emisora de amigos y tenemos muchos amigos, amigos que están con nosotros, amigos que podemos compartir, amigos que podemos estar juntos durante varios minutos al día. Para nosotros es un placer. ¿Te quedas con nosotros en este programa refrescante? Pues venga, empezamos. Empezamos el calidoscopio de hoy. Empezamos. Nueve años de cárcel por matar al violador de su hija. Tal vez, queridos amigos, si no estuviésemos viviendo los días que socialmente se están viviendo en nuestro país, en cuanto a esos repetidos casos de violaciones de chicas, de niñas, de adolescentes de 13, 14 años, a manos de personas del otro sexo, pero que tienen la misma edad prácticamente que ellas, entre los 13 y los 16, 17 años, salta a los periódicos algo que posiblemente, repito, no tendría tanta importancia si no viviésemos momentos tan especiales y tan sensibles del tema que nos incumbe en el calidoscopio de hoy. La noticia ha sido colgada a las 10:38 de este día y nos dice que la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a una mujer por rociar con gasolina y quemar al autor de la violación de su hija de 13 años. Se vuelve a repetir de nuevo la edad de los 13 años en las chicas. Es una edad posiblemente con sus complicaciones. Los magistrados de la sección séptima de la institución judicial consideran a la procesada autora de los delitos de asesinato y lesiones dolorosas, con la consecuencia de la circunstancia eximente implementa de trastorno mental transitorio. Asimismo, prohíben a la hora condenada aproximarse a menos de 500 metros y durante los próximos 15 años a los familiares de la víctima, un joven de su misma localidad, y le han impuesto abonar una indemnización de 140.000 euros. Los hechos ocurrieron un 13 de junio del año 2005, 7 años después de la violación de su hija, cuyo autor responsable, vecino de su misma localidad, Alicante, un pueblo en Benijúzar, fue condenado a 9 años de prisión. La hora condenada roció con gasolina al joven, conocido como el Pincelito, y quien disfrutaba de un permiso carcelario, y le prendió fuego con una cerilla, lo que provocó la muerte de este días después en el hospital la unidad de quemados de la FE en Valencia. Sostiene el tribunal que cuando la procesada se encontró en una parada de autobús de la localidad alicantina al condenado por la violación de su hija en situación de permiso carcelario, se acercó a ella y le preguntó ¿qué tal su hija? Maldito, maldito eres, le contestó, mientras él se alejaba del lugar y se introducía en un bar. Desde la violación de su hija ocurrida en octubre del año 1998, la procesada sufría un trastorno adaptativo con síntomas de ansiedad y depresión, al tiempo que desconocía que ACV disfrutaba de permisos carcelarios. Por todo ello, según entiende el tribunal, provocó en la mujer tal estado emocional que le llevó, instantes después del citado encuentro, a dirigirse a una gasolinera con una botella de plástico donde solicitó que se la llenaran. Posteriormente entró en el bar donde se encontraba ACV y, tras decirle "para que no me olvides", roció con gasolina la cabeza y parte del cuerpo del joven y le prendió fuego con una cerilla. Aquello produjo una combustión y el chico comenzó a arder como una antorcha de pies a cabeza, según recoge la sentencia. El joven, casado y con 4 hijos, sufrió quemaduras de tercer grado en el 60% de su cuerpo y falleció días después en el hospital La Fe de Valencia. Es inequívoco que la acción realizada por la procesada estaba presidida por un dolor de matar, según recoge la sentencia. Pero para los magistrados no cabe duda que su pretensión era acabar con la vida del joven, como sostuvieron las acusaciones en el juicio, y no de un simple susto que acabó en un lamentable accidente, como proponía la defensa, que calificó estos hechos de homicidio por imprudencia con participación de terceros. La acusada, desde la violación de su hija, un lamentable suceso, reprobable moral, social y, por supuesto, jurídicamente, ha estado en la creencia de que no se había hecho justicia con su hija. Asimismo, la Audiencia de Alicante sostiene que el hecho de ver en la calle al autor de la violación de su hija le provocó un estado emocional y de ansiedad de tal intensidad que fue más allá de lo que podría calificarse como una parcial ofuscación. La verdad es que este cuadro, como decíamos al principio, no tendría tanta importancia y además posiblemente no saldría a los periódicos si no estuviésemos viviendo en momentos complicados, convulsos, con este tema tan importante. 9 años de cárcel son muchos años para una persona, pero hay algo que como cristianos tenemos que intentar controlar y tenemos que intentar resituar, y es la venganza personal. Nunca está justificada. Ahora le podríamos dar la vuelta a la situación. Y los familiares de la persona que murió podrían seguir intentando traer venganza, traer justicia, que es un término que me preocupa últimamente en gran manera, porque se confunde la justicia con la venganza. Pero lo cierto es que nuestra sociedad está rota, y está rota en lo más elemental y sencillo de esa sociedad, y es el respeto a los demás y el respeto a las personas. Últimamente, los periódicos, los medios de comunicación visuales y hablados tienen que incidir sistemáticamente en todas aquellas situaciones que se dan en cuanto a las relaciones de nuestros adolescentes. 13 años. Un violador de 13 años y una chica violada de 13 años. Yo recuerdo que a los 13 años pensaba en cosas completamente diferentes a lo que piensan los chicos de hoy. Sin ninguna duda que la sentencia de esta mujer es una sentencia justa. No solemos criticar las sentencias judiciales, no es nuestra función. Pero lo que está verdaderamente mal es la venganza como resultado, inconsciente e incontrolado, o consciente y controlado. La venganza nunca, nunca, nunca es algo que califica al ser humano y que, por supuesto, no le devuelve para nada a esa niña de 13 años su estado anterior a la violación. No va a recibir esta mujer, condenada como asesina, permisos carcelarios. ¿No estará deseando que se cumplan los plazos por la ley para poder salir a su casa y abrazar a su hija? Ahora seguro que no le parecen mal que los permisos que se le concedan por ley se los concedan porque se lo merece según el código penitenciario de este país. Y es ahí donde la venganza no tiene ninguna justificación. No podemos justificar, ni queremos, ni deseamos nada de lo que le pasó a aquella niña de 13 años. Eso es un delito muy serio. Pero ahora la madre pasará largos años en la cárcel sin poder seguir ayudando a su hija y sin poder estar en los momentos que esa hija necesite verdaderamente a su madre. Estando tan mal como está, tal vez las noches, la soledad, la oscuridad, la hija necesite un abrazo profundo de su madre, que no pueda dárselo en los próximos años, porque estará cometiendo una condena en una prisión que se podía haber ahorrado si hubiese dejado en manos de la justicia y en manos de Dios, finalmente, el desenlace de esa gran injusticia que fue la violación de su hija. Pero no da para que tú te cojas la venganza por tu mano, porque la venganza no trae nada más que dolor, odio, resentimiento y, sobre todo, un profundo dolor en el corazón que no te permite ser objetivo ni ver las circunstancias que te rodean. Lo sentimos por el chico, por la familia de él, lo sentimos por esta señora y por sus hijos, lo sentimos por esta situación tan desagradable, y rogamos al Señor para que les dé la paz necesaria desde los barrotes de la cárcel para tener una relación personal con Dios, y aunque tenga que pagar, porque humanamente tendrá que hacerlo, que pueda tener una vida digna a pesar del error y tenga la oportunidad de recuperarse, restituirse y vivir una vida normalizada para poder ayudar a su hija, que tanto necesita del amor de esa madre. La sentencia está ahí y los 9 años siguientes estará cumpliendo condena, y cuando lleguen los permisos carcelarios los disfrutará, porque tiene derecho, como lo tenía aquella persona que falleció. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're all together love me, all together worthy, all together wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became born. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin. Amigos. Pues la verdad es que hemos disfrutado de la selección musical como todos los días y eso nos prepara un poco pues hacer un poquito de historia. 24 de julio estamos en directo, ya lo sabéis, en desde Radio Adventista al control de San Antonio, y Esther está en el estudio ya para dirigir esta sección y un servidor pues para contaros un poco entre los tres esas efemérides, comentarlas y pasar un ratito haciendo historia. Sabemos que os gustan esta sección, así que vamos a disfrutarla. Fresquitas, algunas de ellas, pues vamos adelante. Comenzamos. Bueno, pues exactamente, estamos a 24 de julio y vamos a comenzar nuestras efemérides de hoy en 1557, porque en ese año y en este día se proclama en Francia el Edicto de Compiègne, por el que se condena a pena de muerte a los sacramentalistas o relapsos. Y yo me preguntaba, ¿y eso qué es? Exactamente, pues lo he buscado. Y es el término con el que se designaba en el derecho canónico medieval aquel reo acusado que después de haberse declarado culpable del delito imputado, negaba tal declaración en la segunda vista. Dice que el propio origen etimológico de la palabra clarifica su uso, pues procede del latín relapsus, el participio perfecto del verbo relavi, que es, pues eso, volver a caer. El término tiene a su vez una aceptación teológica según la cual se consideraba relapso al pecador que había sido perdonado por confesión de sus pecados y que posteriormente, ala, volvía a reincidir en el mismo pecado. Vale, para condenarlos a pena de muerte, no sé yo. Y que acababa con la pena de muerte, vamos. Imaginaros. Eso es para los reincidentes, ¿no? O sea, todos los que pecamos normalmente, que a veces volvemos a caer en la misma piedra, sí, condenados a pena de muerte. Hombre, sería una buena selección natural del mundo, ¿no? Hombre, bueno, poco quedaría. Quedarían dos. No quedaría uno. Ninguno. Solamente. Ay, madre mía. Terrible, ¿eh? No sé, a mí desde luego me ha marcado, me ha llamado la atención. Eran esas. Sí, ya vemos que te has documentado, pero qué bien documentada, ¿eh? Para empezar la efeméride nos has apabullado. O sea, asustado, ¿eh? Sí, nos has asustado. Bueno, venga, os voy a dar una noticia un poquito más amable, una efeméride más amable. 24 de julio de 1823, Chile se convierte en el primer país de América que libera a los esclavos. ¡Bien! Ah, no sabía eso. Chile. ¿Mm? Chile. Bueno, la esclavitud era habitual en toda América. Sí, no sé si... Tristemente sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y en otros continentes también, ¿no? Bueno, yo creo que la esclavitud, me atrevería a generalizarla, es un aspecto que a lo largo de la cultura ha estado presente en todos los países del mundo, en todos los continentes. Así es, qué triste. Pero en 1800, ¿cuánto has dicho? 23. Pronto, sí. ¿Eh? Bueno, sí, así sí. Que Chile, bueno, pionero ahí. Sí, 1800... porque si tenemos, perdona que en cuenta, la guerra de secesión, ¿no?, que fue tan famosa en Estados Unidos, porque uno de los motivos fue por la liberación de los esclavos y tal. Uh-huh. Eso fue bastante más tarde. Claro. Pero la mayoría trabaja más duro, viven para su trabajo. 1895, Sigmund Freud lleva a cabo la primera interpretación completa de uno de sus sueños. Se trata del sueño de la inyección a Irma. Y me ha llamado la atención porque precisamente, ya sabéis que es inmunista y satánico. Bueno, hay de todo, ¿eh? Sino en el sentido de interpretación de sueños psicológico, que no tiene nada que ver con ese. La mayoría de las consecuencias eran frustraciones, claro, ¿no? De es pequeños, más bien una interpretación de sueño, pues eso, de tus frustraciones, como dice Antonio, de tus la mayoría sentimientos. Relacionadas con el sexo. Sí, eso sí, decía Sigmund Freud. No todos los sueños estaban relacionados con eso. Pero él utilizaba mucho, ¿no? Sí, es frustraciones de carácter. Yo creo que él era el que tenía el problema. Pues pero está bien. Sí. Pero desde luego fue el padre de esta interpretación de los ha sueños. Ha marcado muchas líneas filosóficas de psicología en las diferentes universidades. Sí, de hecho, hay muchas personas que tienen problemas que no saben exactamente cuáles son esos problemas y, bueno, a través de los sueños, ya sabéis que el subconsciente se quedan ahí los problemas, pues consiguen saber cuál es el problema que le afecta y solucionarlo. Está muy bien. La verdad es que sigue marcando escuela y sigue siendo uno de los autores que se estudia en psicología, lo que yo no sé cuántos están de acuerdo ya con él, ¿no? Hombre, hay muchos psicólogos hay escuelas que están que no están de acuerdo en la mayoría de las cosas. No, normalmente un buen sueño está promovido por una buena cena. Sí, bueno, puede ser que sí. Pero tu subconsciente puede funcionar o no. Pero aquí tendríamos que hablar de la diferencia entre sueño y pesadilla. No pescadilla, sino pesadilla. Ya. Cuando os ponéis profundo. Pero hay que reconocer que las teorías y los principios, digamos así, de Sigmund Freud marcaron un antes y un después dentro del estudio, digamos así. Y la psicología moderna. Sí, sí. Todo lo que pueda ayudar a conocer los problemas de las personas para poder ayudarlas a sufrir menos, ¿verdad? Sí, sí, nos parece bien. Pues en 1911, un 24 de julio, el arqueólogo estadounidense Hiram Bingham protagoniza el hallazgo de la ciudadela incaica de Machu Picchu, en el Cuzco. Ah. Impresionante, mira, ¿no? A partir de ahí empezó el turismo, ¿no? Sí. Para sí. una zona que hoy en día está reconocido como de interés patrimonial. Turístico. Turístico. Que, y que cada año son miles los visitantes que visitan esas ruinas, pero yo la verdad es que no las he visitado, pero las imágenes que he visto y el vídeo y tal llaman siempre la atención, esas perfecciones, ¿no? Entre esas piedras no cuadradas que tienen formas, digamos... Multiformes. Multiformes y este encaje perfecto, y sobre todo a estas alturas tan tremendas. Estamos hablando de 2.000, 3.000 metros de altura. Impresionante. Y bueno, la verdad es que sí, en dos palabras. Sí. Impresionante. Bueno, en 1917, un 24 de julio, Matahari comparece ante un tribunal militar y recibe una condena a muerte por espionaje. Mm. Yo durante muchos años de mi juventud, sí, pensé que era un personaje de ficción. No, ¿sí? No, sí, lo de Matahari, sí, me sonaba a luego novela, a película y tal. Sí, igual yo es que ya estaba obsesionado con el tema. Pero sí, después resultó que me di cuenta de que había sido un personaje histórico, como tú dices, una sí, mujer sí. que no solamente fue espía, sino fue espía, doble. Contra espía y recontra espía. O sea, que espiaba a todo el mundo, porque era una mujer interesada. Y claro, pues en función de donde mejor le pagaban, pues espiaba a unos y espiaba a otros. ¿Así acabó? Bueno, sí, sí, así acabó. Por liosa, por mañosa. Expiando. Que no espiando, ¿no? No, es diferente. Expiando. Bueno, en 1928, 24 de julio, China adopta el sistema métrico decimal. Ah, ¿sabéis que ellos tienen sus propias, aparte que tenido ese lenguaje y su propia forma de escritura, pues tienen sus propias... ¿En qué año has dicho? 1928. 28. Bueno. Es interesante, bueno, porque así nos unimos un poquito. Les acercaba más a la vieja Europa. Sí, sí, y al continente americano. Supongo sí, que sí. Para adaptarse a lo que son las medidas, ¿sabéis? Las medidas de los zapatos, de la ropa, las tallas y tal, pues bueno, claro. Tiene que unificarse sus medidas para poder entrar en el mercado. Bueno, la verdad es que eso es muy importante. Yo a veces cuando estoy haciendo recetas de cocina y me encuentro una libra o una onza, me vuelvo loca. Digo, ¿esto sí, qué verdad, es? Sí. No, sí, sí. Por bueno, favor. Eso sí. Que me lo digan en litros sí, o en cuando te gramos. Vayas o a Inglaterra o a Estados Unidos o a estos países que todavía la gasolina... Cuando vas onzas. A esos sitios, mejor decir lleno, ¿no? Lleno, full. Porque si pides, claro, son por galones. Un galón son 4 litros y pico, creo que son, o sea que imagínate. Le pides 60 litros y se sale. Si no, te lo tiene que dar en bolsas. Qué exagerado sois. Pero bueno, sí, el tema de las millas y el tema de las onzas, como tú dices, de las libras. Lo que pasa es que yo recuerdo de pequeño, yo conozco a las onzas y a las libras, pero de pequeño... Del pueblo de mi padre. Ah, mira. No lo sé, sí, pesaban en onzas y en libras. Da una libra de carne, una libra tal, que son 400 gramos. Pero bueno, yo los conozco de pequeño, de las pesas, tal vez de aquellas pesas romanas que habían, que los pueblos todavía se pesaban y que mis abuelos tenían, y que yo conocí cuando iba allí de vacaciones. Allí las pesas eran por onzas, por libras, sí, no sé por qué tenían aquella influencia. Bueno, pues del pasado nos vamos al futuro, porque en 1969, un 24 de julio, Neil Armstrong, Edwin Aldrin, regresan a la Tierra en el Apolo 11 tras realizar el primer viaje lunar de la historia. Turístico. Aquí es cuando vuelven. Aquí es el cuando retorno. Vuelven, el 24, el retorno, sí. Sí, estos días atrás hemos visto algunos programas, yo por lo menos he visto algunos programas especiales. Hay especial que ver lo que ha dado la noticia para no ser verdad, oye, es increíble. Bueno, yo quiero creérmela. No lo sabemos. Quiero creérmela. El otro día había un periodista, el día justo que se llegó a la luna, había un periodista que decía, y hay gente que todavía no se lo creen, no se creen lo de la bandera, no se creen esto, no se creen aquello, no se creen lo de más allá, dice, y acaba la noticia diciendo, es increíble que no se lo crean. Claro, yo me quedé igual, digo, hombre, pues dame argumentos, dime algo, por favor, no, que poco serio. Lo que es cierto que Hollywood, la gran productora de cine, en ese aspecto tuvo que ver algunas realidades. Bueno, vamos a ver, os voy a contar un secreto por si no lo sabéis. A ver. Que esto... Antonio iba en la maleta. Cuida con los secretos, Antonio, ¿eh? No, pero es así. O sea, era un viaje tan importante que tenían que garantizar que tanto las imágenes como el sonido se pudieran ver aquí. Uh-huh. Entonces es cierto, parece ser que hubieron algunas imágenes que se filmaron en estudios de televisión para suplir el posible fracaso o carencia de esas ¿Qué imágenes. ¿Qué disgusto le vas a dar a Pero, mi madre que estaba ahí sentada no, viendo la televisión? Sí, sí, pues posiblemente alguna de las imágenes que vieron fueron más de estudio que en directo, Vaya. Lógicamente. Pero lo que os quería contar el secreto es en las Olimpiadas 92 en Barcelona, el encendido del pebetero fue un encendido ficticio, porque esa flecha que todos vemos como hace esa trayectoria, trayectoria, no cayó en el pebetero, cayó fuera del estadio. Y el encendido del pebetero fue un encendido automático. Claro, claro. Digamos. Y ahora nos dirás que Papá Noel no existe. Antonio, que nos estás frustrando bueno, ya. Bueno, lo de Papá Noel, que te lo cuenten tus papás, porque yo no, ahí no voy a entrar. Pero no, no, bueno, es cierto. Hoy en día ya se sabe. Había esa previsión en el caso de que la flecha no pasara y tal. Entonces, ¿la flecha no encendió el pebetero? La flecha no encendió. Lo siento, Pablo. Después se ha quedado destrozado. Después de 17 años ya se puede contar. ¿Y los renos de Papá Noel son verdad o tampoco? Los renos son verdad. Lo que no son verdad son los cuernos. Las narices rojas. Bueno, bueno otro día contaremos otros misterios. Sí. Misterios al descubierto. Oye, Antonio, que... ¿podías empezar una sección así? ¿En serio? Pues no le despié, Pablo, no le despié. Imagínate qué lío. Bueno, 1976, un 24 de julio, el escape de una nube de gas letal cargada de dioxinas procedente del complejo químico de Icmesa causa una catástrofe ecológica en la localidad italiana de Seveso, cerca de Milán. Los 15.000 habitantes de la localidad tuvieron que ser evacuados con graves lesiones cutáneas. Eso Madre sí que fue verdad. Mía, eso no es tremendo. Eso no es ficción. No, que te lo digan ellos. Gas letal. No, sí. No, es lo que hablamos. A veces el gas letal está prohibido, el uso está prohibido, lógicamente, ni siquiera en épocas de guerra. Pero bueno. Se les escapó y mira, 15.000 sí. habitantes con problemas graves. Pero si se les escapó es porque el gas letal. Pues lo estaban fabricando. Lo estaban fabricando, claro, así está. Y uno se pregunta, ¿para qué fabrican eso? Bueno, no lo sé. Tantas en fin. Cosas que no Cuando fabrican es porque hay mercado. Sí. Eso es lo triste. Bueno, 1979, 24 de julio, vamos avanzando en el tiempo, el Congreso Español aprueba el establecimiento del Tribunal Constitucional. Paso adelante bueno, en la democracia española. Es una garantía para aquellas resoluciones jurídicas que no son aceptadas por las personas afectadas, ¿no? Y entonces uno puede ir hasta el Tribunal Constitucional. Y aplica la Constitución. Exactamente, que es el último recurso. Bueno, hoy en día todavía puedes ir al Tribunal de Estrasburgo. Sí, pero no es tan vinculante. Pero bueno, no lo sé si son vinculantes o no, pero hay resoluciones que a veces... Una de las características del Tribunal Constitucional es que los casos que trata, los trata solo a nivel de papel. Ya. No ven no hay juicio ni nada. No ven no, porque condenados, se supone no ven, que las... Es decir, que ya claro, las sustancias... las declaraciones decir, y tal ya están transcritas. Decir, lo que entonces, es el Tribunal Constitucional trabaja bajo sentencias ya estabilizadas, sí. bajo recursos escritos, pero no se ve la cara a cara como un juzgado de no primera instancia con los posibles pasa que delincuentes. Son casos extremos, lógicamente, ¿no? Pero bueno, no, son gente que pero tiene, es una garantía mayor. Que tiene, normalmente el que va al Tribunal Constitucional no suele ser la persona que tiene pocos recursos, sino que, aunque no tenga la razón, tienen que llegar hasta el final para ganar tiempo, ¿no? Una persona normalmente puede ser, en la apelación, sí. en una primera apelación se tiene que quedar porque no puede pagar las costas, ¿no? Qué pena. Bueno, 1980 entra en vigor en España un 24 de julio la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Seguimos hablando de leyes. Bueno, en el 80. La famosa ley que todavía no ha sido terminada, pero bueno. Bueno, está en vigencia. Lo sí. que pasa es que su plena, implantación o desarrollo todavía no ha sido, pero bueno, estamos en el 80, ya estamos en 2010. Son 30 años. Son 30 años, ya queda Madre menos. Mía. Ya queda ya. menos para que Jesús vuelva. Ya puede ir a votar la ley, ¿eh? Sí, ya tiene 30 años. Ya mayoría, ya más, cualquier día la cambian, cualquier día la cambian. Bueno, nosotros aquí en el seminario adventista de Sagunto, en el seminario teológico, pues todavía seguimos esperando una ley. El desarrollo de la ¿verdad? Ley. El desarrollo de la ley, pues que nos permita que esa titulación pues sea oficialmente oficial. Reconocida. Exactamente. Sí. Bueno, sabemos que está en proceso. En otros lugares lo es, ¿eh? En Alemania en otro lo es, lo es en Italia también. Y aquí en España, pues Pero estamos bueno, en ello. Son procesos, oye, ya. requiere pues su nos tiempo. Nos jubilaremos todos. Las cosas de palacio, como dicen, pues van despacio. nos jubilaremos y no lo tendremos. Vale. En fin, bueno, ahí está. 1987, 24 de julio, un congreso universal de esperantistas conmemora en Varsovia el primer centenario de esta lengua. ¿Os acordáis? El esperanto. El esperanto, sí, sí. Fue creada por el doctor polaco Ludwig Lechter, el apellido, segundo apellido Zamenhof. Bueno, pues, bueno, la verdad es que eso no cuajó. Fue una lengua que se quiso establecer como una lengua común y que se pudiera enseñar en las escuelas y tal, pero no tuvo mucho éxito. La verdad es que el inglés ha prevalecido y así está. El esperanto, pues, es una lengua que, bueno, está ahí esperando. Está ahí esperando, sí. Yo la verdad es que nunca he llegado a estudiarlo. En el sueño de los justos. Bueno, el español es la segunda lengua más importante, ¿eh? ¿Cuál? El español, después del inglés. El español, no, pensé que decías el esperanto. Digo, no, el esperanto. ¿El español es el segundo idioma más importante, dices? ¿Cuál es sí, el español? El primero. Hombre, en España de momento es el primero, pero no te hagas muchas. Esto que dentro de poco ya veremos. Luego, bueno, luego aquí Antonio me perseguirá. En algunas zonas se estudia como lengua extranjera. Sí. Pasemos de efemérides. Sí, vamos a continuar. 1988, 24 de julio, el español Pedro Delgado gana el Tour de Francia. Bueno, esto produce más satisfacción. Grande, ¿eh? Exactamente, Indurain, Pedro Delgado son grandes figuras del ciclismo español. Contador en estos contador momentos. Contador también, ciertamente. Ahí sí, está, sí. Contando kilómetros. Y yo cuando salgo a pasear. Sí, bueno, sí. No va a ser en lo bicicleta. Mismo. No. Oye, pues sabes que el otro día leí o escuché, no recuerdo, porque a veces confundo lo que leo y lo que escucho, que decían que el semen ¿sí? de los ciclistas profesionales era de muy baja calidad. Parece ser que tantas horas sentado en estos sillines, no, parece que debido a la presión y tal, era un estudio que habían sacado a la prensa y bueno, se comentó en algún medio que yo escuché. Y bueno, me llamó la atención, no sé si es verdad o mentira, bueno, pero allí se demostraba científicamente. Y parece ser que el sillín, por la presión, tantas horas sentado y tal, pues eso provoca... Supongo que sale en la mayoría de los casos, pero en otros casos hay sustancias que toman que tampoco creo que sean bueno, muy positivas. También, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, todo eso también yo estaba pensando en otras reduce, sustancias. Bueno, también... que algunos ciclistas toman y que desde luego ya sabemos que no son muy... Bueno, en ese sentido, ni ciclistas positivas. Y otros deportistas, ¿no? Sí. Y otras personas. Nada, aquí sin cosas raras, todo natural. En 1997, científicos del Instituto Roslin de Edimburgo, en Escocia, logran tal día como hoy el nacimiento... Estáis sentados, ¿verdad? Sí. De una segunda oveja clónica, pero esta producirá una proteína humana en su leche. Ah. ¡Hala! Pues la tercera ya veremos lo que produce. ¿Qué cosas? Cuando bueno, será por eso que yo tomo leche de soja. ¿Y la leche viene ya con el Colacao incluida? Aunque la soja también es transgénica. No, tiene una proteína humana, pero si se la pides con Colacao igual te la hacen. Pues seguramente. Sí. Bueno, yo no creo que sea difícil, ¿eh? A estas alturas. No sé a dónde llegaremos, pero bueno, me ha llamado la atención. Y ya por último, 24 de julio en 2005, el equipo español de natación sincronizada cierra una excelente participación en los mundiales de Montreal, con la tercera posición por equipos, los bronces en individual y combinada de Gemma Mengual y la plata en dúos para Paola Tirados y Mengual. Muy bien. Pues está muy bien, pues, hace poquito también, pues ¿verdad? Seguimos, sí, ¿no? Está, pues seguimos en ayer, esa línea. Ayer sí. Consiguieron antes de ayer, sí. otra medalla. Así que bueno, ahí están. Somos, como dice aquel, somos unos fenómenos. Decía la entrenadora es que las rusas se habían decidido quedar en el complejo, ¿no? Que no habían apostado tan fuerte como las españolas, que se habían esforzado en hacer cosas novedosas. Bueno. Uy, la voz que no me sale. Bueno. En cuanto a nacimientos y defunciones, solamente vamos a destacar nacimientos. En 1783, Simón Bolívar nace un 24 de julio. ¿Os acordáis que era aquel militar y político venezolano? Considerado el libertador de la de patria. América del Sur. Exactamente. ¿Sí? Bueno, del sur, no en su totalidad, pero que participó en lo que es la liberación de Venezuela, Colombia y Perú. De esos tres países, al menos, sí. Así sí, es. Sí. 1802, nacía Alejandro Dumas. Aquel novelista y dramaturgo francés. Exactamente. Y en 1905 nacía... Dumas, perdona, ¿este no fue el de los tres mosqueteros? Sí, sí, ¿no? Así sí, es. De Alejandro Dumas. Sí, ahora es que... Y en 1905 nace Severo Ochoa, bioquímico español, premio Nobel de Medicina y Fisiología. Bueno, hombre, bueno, hemos tenido pocos, pero hemos tenido algunos personajes muy importantes a lo largo de la historia española. Los poquitos que se han quedado en España, que no se han ido a otros países. Sí, también es eso. Han sido muy buenos, sí. Bueno. Y los otros también han sido muy buenos, lo que pasa es que no aquí. Sí, claro, fuera. Bueno, pero echaban a añorar la tortilla de patatas, hombre, la paellita, el gazpacho, estas cosas. Sí, sí. Muy bien, ¿y el pensamiento de hoy está? ¿Cómo disfruta Antonio solo de pensar en lo que va a comer hoy? ¿Verdad? Sí, que tiene hambrecilla. Sí, pues vamos a hablar de cómo pelear con los seres queridos. ¿Pelear? Sí, es que inevitablemente nos peleamos. Bueno, el roce, ¿no? Dice que el roce hace el cariño y la escocedura también. Es así. Pues vamos a escuchar. Pues vamos a escucharnos. ¿Cómo pelear con sus seres queridos? De Carlos Cuauhtémoc. Tomado de su libro La última oportunidad. Si el problema es entre tú y yo, lo arreglamos tú y yo. Queda prohibido hacer partícipes a otros o discutir en presencia de otros. Cuando hay testigos en la disputa, el ego crece, el orgullo se hincha y eso lo que persigue no es la solución de un problema determinado, sino demostrar ante los espectadores quién es más fuerte y dominante. Un testigo físico o mental nos motivará, sin darnos cuenta, a tratar de mantener cierta imagen y eso bloqueará la sencillez y la humildad indispensables para llegar a un acuerdo con quien realmente importa. Por experiencia de varios psicólogos, los tres principales factores que causan la desintegración conyugal son el alcohol, la infidelidad y la intervención de los familiares políticos. El cariño y la lealtad son conceptos no negociables. Por lo tanto, queda terminantemente prohibido proferir amenazas terminales. En toda relación humana que se pretenda duradera, debe haber algo intocable, algo que no puede por ningún motivo entrar a la mesa de discusión: el cariño. La pareja podrá negociar cualquier cosa, pelear encarnizadamente por resolver sus diferencias, pero siempre protegiendo bajo una campana de acero blindado el concepto de su amor. Este no debe ser perjudicado con los resultados. Amenazas como «si no cambias, me largo», o «te advierto que si no accedes, nos divorciamos», o «lo que dijiste acaba de matar mi cariño por ti», ocasiona que la discusión se torne peligrosamente terminal. Queda prohibido tener actitudes extremas. Si la persona pierde el control, deberá alejarse, pero nunca realizar escenas que la hagan poco confiable para siempre. Cuando a Albert Einstein le preguntaron si existía alguna arma para combatir la mortífera bomba atómica, él contestó que sí, que había una muy poderosa e infalible: la paz. Todos los seres humanos poseemos un arsenal de alto calibre que por ningún motivo debe usarse con nuestros seres queridos. Esas armas son gritar, golpear, insultar, romper cosas, maldecir, injuriar a los familiares del otro, azotar puertas, emborracharse o cometer adulterio. Estos recursos hieren y hacen perder la visión de lo que se discute. Las partes se concentran en devolver sus lanzas con el único fin de lastimar al contrincante. Las actitudes extremas son como un veneno que daña la relación para siempre. Se debe discutir una sola cosa a la vez. Al enfadarse, se pondrá sobre la mesa de combate solamente el asunto que haya causado la emoción negativa. Cuando no se sabe pelear, es muy común comenzar reclamando un tema A y terminar disputando un tema Z, totalmente diferente. Una discusión así no tiene ni pies ni cabeza. El asunto inicial se complica y se deforma al grado que la pareja se siente furiosa y el pleito no tiene solución. A partir de ahora, prohibido quedarse con cuentas pendientes. Si algo no es lo suficientemente grave para discutirse en este momento, deberá tolerarse para siempre. La mejor estrategia para que un familiar cambie se basa en la premisa de que aunque no cambie, lo seguiremos amando. Estás escuchando Entre Amigos, en Radio Adventista. Línea directa. Bueno, y entramos ya en nuestro espacio de línea directa, como todos los viernes, con Esther López desde Vigo. ¿Cómo estás, Esther? ¿Qué tal? Pues muy buenas. Me temo que aquí llueve. Vaya. Así como información meteorológica de partida. No sé si decir qué pena o qué suerte. Tremendo, tremendo. Digo que no sé si decir qué pena o qué suerte, porque aquí nos estamos asando. Pues sabes una cosa, nosotros decimos qué suerte, bueno, en parte, me explico, porque estamos viendo cómo están ardiendo otros lugares, y es una sensación que en Galicia desafortunadamente conocemos muy bien, estar rodeados de incendios, y estos días en Galicia se comentaba, estamos fastidiados porque llueva, y muchos turistas evidentemente se han comprado chubasquero y paraguas de paso, pero sí es verdad que mientras el suelo esté húmedo no tendremos esos incendios que estamos viendo y con los que nos condolemos también en otros lugares de España, así que bueno, todo depende de cómo se vea, ¿sabes? Exactamente, todo depende del cristal con que se mira, ¿verdad? Sí, está haciendo un verano feo, pero de momento no ha habido incendios, con lo cual, mala noticia, pero magnífica noticia. Bueno. Así es, el que no se conforma es porque no quiere. Es una cuestión de perspectiva que vamos a hacer, además el clima, aunque queramos no lo podemos cambiar, así que bueno, lo llevaremos con paciencia. Exactamente. Claro. Oye, Esther, hoy tenemos un tema un poco complicado, un poco duro, pero que es necesario traer a colación, ¿no? Sí, muy complicado y bueno, que evidentemente requiere reflexión, se ha hablado abundantemente en medios, hoy os habéis hecho eco también en el Caleidoscopio pues de una noticia paralela, ¿verdad?, y relacionada con esto. Así es. Hay muchas reflexiones, ¿verdad? A mí me llamaba la atención pues algunos de los titulares de medios estos días, ¿no? Y lo resume de una forma bastante intensa, ¿no? Y voy a hacer un planteamiento muy breve de partida. Decían algunos, violaciones impunes por tener 13 años. Estamos hablando, claro, y nos acercamos pues a la violación múltiple de dos jovencitas, dos chicas de 13 años, a cargo pues de dos grupos de jóvenes. Violación múltiple, violación por varias personas de estas dos jovencitas en dos localidades de Andalucía y con una semana aproximadamente de diferencia, ¿verdad? Terrible. Evidentemente, aparte del espanto inicial por la noticia, es algo terrible, y bueno, pues de la primera reacción social ha surgido, evidentemente, y se ha reabierto el debate sobre eso que se llama edad penal y el mínimo de la edad penal, ¿verdad? Uh-huh. Esto me recuerda un poco a lo de Sandra Palos, ¿no? Que la madre ya pedía, por favor, que esto se revisara. Que se rebajara la edad penal porque recordamos que había sido un caso desafortunadamente parecido y no es el único ni es el primero, ¿verdad? Ni son los primeros. En cualquier caso, varios matices rápidos para comenzar. En España ahora mismo el mínimo de la edad penal son 14 años, a partir de ese momento cuando se aplica esta ley del menor que existe, que está en vigor. En algunos países europeos a nuestro alrededor esa edad es inferior, pues está en torno a los 12 años, creo recordar, hablo de memoria, en Francia, 10 en el Reino Unido, 8 incluso en la ley escocesa. Madre mía. Es el mínimo de la edad penal. Y bueno, pues en algunos otros países europeos es algo inferior también según las últimas legislaciones, ¿verdad? Ha habido unas cuantas reflexiones muy interesantes en estos días, las resumo muy rápido. El defensor del pueblo, por ejemplo, decía que es contrario a reformar esta ley, es decir, a rebajar la edad penal, y reclama reflexionar sobre la pérdida de valores en la sociedad. Por otra parte, asociaciones de asistencia a mujeres violadas decían que deberíamos estar al tanto de que aumentan las agresiones sexuales cometidas por menores. Uh-huh. Y bueno, pues incluso por menores que abusan de mujeres mayores, porque hoy el hecho de ser menor no quiere decir que no sean chicarrones, que físicamente pues son fuertes y que efectivamente pueden por realizar una agresión pues con cierta facilidad desde el punto de vista de fuerza física. Uh-huh. Por otra parte, los diferentes grupos políticos, pues claro, se han hecho eco del clamor popular con respecto a esto. El Partido Popular ha dicho que va a pedir una reforma de la ley a partir del mes de septiembre. El partido en el gobierno, el Partido Socialista, ha dicho que legislar, sí, o hablar de un posible cambio en la legislación, porque no, pero que no en caliente, que uh-huh. no se puede legislar a partir de casos concretos. Hay un término para definir a eso, ¿no? El populismo punitivo, uh-huh. que bueno, pues a veces a partir de un caso concreto que nos llama la atención, pues se legisle. Y bueno, por último, así por una pequeña reflexión más y ahora charlamos. Por ejemplo, el fiscal de menores de Barcelona, Juan José Márquez, decía que hay que tener cuidado, porque no es bueno legislar a golpe de noticia. Y decía, cuidado, si hablamos a lo mejor pues de una rebaja de la edad penal, tenemos que distinguir algunas cuestiones. No es lo mismo un chico de 13 años que roba un CD en unos grandes almacenes que un chico de 13 años que viola a una chica. Evidentemente, o que asesina. Claro, entonces decía, cuidado, en el sentido de decir, lo que tiene que quedarle claro en cualquier caso al chico que roba a una persona es que eso no se puede hacer, que eso no se debe hacer, que es un tema grave y que hay que tomar medidas, ¿eh? Y decía, cuando estos niños sean adultos, no comprenderán que no les haya ocurrido nada por hechos tan graves. Bueno, y a partir de ahí, pregúntame y comentamos. A partir de ahí, un millón de preguntas que nos surgen, comenzando, por ejemplo, con, bueno, ¿qué pasa cuando uno de estos chicos de 13, de 12 años, pues, bueno, cometen un asesinato o una violación? ¿Qué pasa con ellos? ¿A dónde van? ¿Unos van a casa, otros van a centros de menores? ¿Qué pasa en los centros de menores? Pues a partir de 13 van a centros de menores, y a partir de 14, dependiendo un poco de la edad, pero es a partir de 14 años, se van a un centro de menores. Si tienen menos de esa edad, pues lo estáis viendo estos días. Los jóvenes que tenían menos, estos chicos de 12, de 13 años que estaban implicados en esta cuestión, están en su casa. A partir de la edad en la que eso se sí es un problema. La ley, se van a un centro de menores y, bueno, pues allí asumen pues un tiempo que evidentemente se pacta en la sentencia después de haber sido sometidos pues al pertinente juicio. Y bueno, pues se les aplican pues una serie de penas, de fechas en cuanto a la estancia allí y luego a los tratamientos que van a seguir allí, porque en algunos casos pues también se, de alguna forma, comillas, receta pues un tratamiento, ¿verdad? En este caso pues un tratamiento de carácter psicológico, pues de reorientación, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, de los menores, ocurre lo siguiente: pues como no se les aplica la ley, no se le aplica pues lo que entenderíamos ley penal, ¿no?, para entendernos muy rápidamente, pues como en este caso, estos chicos se van a su casa y es voluntario, que no obligatorio, pues que puedan asistir también pues a una serie de charlas o de tratamiento de carácter psicológico, pues para, bueno, de alguna forma ayudarles a reconducir pues una actitud, pero es voluntario, no tienen por qué hacerlo. Terrible. Y ahora mismo sabemos que los que son más jovencitos pues han vuelto a su casa y no tienen ningún tipo de responsabilidad social ni penal, claro. Terrible. Evidentemente ahora mismo hay, claro, un clamor popular porque, bueno, es una injusticia que todo el mundo ve, ¿no?, que es palpable. Esa sensación, por eso es complicado. La palabra impune al principio, ¿no? Es decir, hay una sensación de impunidad. Yo me pregunto, claro, ¿qué pasa por la cabeza de un chico que acaba de cometer un abuso de estas características? Es un tema muy grave, es un tema serio, ¿no? Es una verdad. Antes comentaba Pablo, cuando estaba en el caleidoscopio, que a los 13 años los demás pensábamos en cualquier otra cosa. Estabas en otra dimensión mental y, desde luego, en todos los sentidos. Iba a decir también sexual, nos entendemos, una persona de 13 años, ¿no? Estas cosas no tendríamos que estar hablándolas. Pero es que estamos viviendo una situación absolutamente distinta, es algo inexplicable, ¿no? Y es precisamente otro de los puntos que nos preocupan. Claro. ¿Realmente qué está pasando en la sociedad en estos momentos? ¿Qué hay de diferente en la sociedad para que ocurra esto cada vez más a menudo, para que cada vez haya más violencia y cada vez haya más violencia más temprano? Los medios de comunicación, la televisión, la poca atención de los padres, la educación, ¿qué falla? Nos lo preguntamos todos. Los oyentes, cuando hablábamos de esto estos días, todo el mundo hablaba del concepto educativo. Pero que al mismo tiempo se están contradiciendo, porque me hablan de concepto educativo, pero luego esas mismas personas que lo dicen tienen hijos adolescentes que están en la calle de cualquier manera hasta las tantas todos los fines de semana, que consumen bebidas alcohólicas, que consumen drogas y que tienen un comportamiento sexual activo a edades pues francamente precoces. Independientemente de que nosotros estamos en Radio Dentista y además tenemos, ¿verdad?, valoraciones añadidas y un concepto, ¿verdad?, de la sexualidad. Pero ya no solo a nivel religioso, sino a nivel de la salud, o sea, psicológica y física de un niño, o sea, que no. Efectivamente. Entonces, están pues manteniendo relaciones, en muchos casos estas jóvenes están pues evidentemente ya tomando anticonceptivos, etcétera, etcétera, es decir, y tienen una vida sexual activa y esto es una realidad que se conoce, ¿verdad? Y entonces, claro, efectivamente estos chicos y estas chicas tienen un comportamiento, tienen un tipo de vida inadecuado a su edad, sin entrar ya en otras valoraciones, y que es posible que tenga también o que bueno, pues a medida que va de alguna forma licuando, ¿verdad?, todos los matices que pueda tener, pues claro, al final es como queda todo igual. Y luego esta sensación de impunidad también legal, que no la tienen solo los más jóvenes, la tienen también chicos mayores, porque los comportamientos violentos son normales. Por otra parte, hay un matiz que es importante, y es la manera en la que se relacionan también, es decir, el concepto de respeto a la mujer y por lo tanto, pues desde respeto a la convivencia, ¿verdad?, y la pues interrelación de hombres y mujeres, está bajando a cotas que posiblemente nos sorprenderían. Pero los últimos estudios, por ejemplo, del CIS y algún informe del INJUVE, ¿no?, del Instituto de la Juventud Española, con respecto a las actitudes de los hombres hacia las mujeres, hombres jóvenes, está hablándonos de una vuelta al machismo. Pero el machismo entendido en el sentido de esto, de superioridad, de sexual, de abuso sexual también, como algo normal y de comportamientos violentos también como algo normal, ¿no? El ser humano es el único que cae dos veces sobre la misma piedra. Sí, Esther, lo que... Es una piedra dura, ¿eh? Sí, lo que nos preocupa realmente es un poco lo que decía el defensor del pueblo, uh-huh. esa pérdida de valores, esa pérdida de principio, o ese uh-huh. cambio de valores, que a lo mejor no es pérdida, sino cambio, pero a lo mejor el cambio no es el más adecuado por lo que estamos viendo, por los resultados que estamos viendo. Y lo que más nos preocupa no es solamente ese cambio que es latente, que es que todo el mundo lo estamos viendo, uh-huh. sino el hecho de que vamos a mantener ciertos cambios uh-huh. y que vamos a seguir cambiando cosas uh-huh. hacia direcciones que van a tener después unas consecuencias negativas en nuestros jóvenes, nuestros niños, en la violencia, en la sociedad, y no vamos a cambiar eso. Entonces, claro, el defensor del pueblo aboga por principios y valores, realmente la sociedad no va en esa línea, claro. y supongo que en ese caso habrá que poner unas penas más justas y habrá que rebajar la ley de penalización. Lo que no puede ser es que esos niños que han hecho eso, por muy niños que sean, saben lo que está bien y lo que está mal, y aunque no lo supieran, es que no se puede permitir que estén por la calle haciendo eso. Claro, la cuestión entonces menciona a un punto importante. ¿Es consciente una persona de 13 años de la diferencia entre el bien y el mal? Claramente sí. Y a partir luego, de pocos años, de que ya tiene un poquito de raciocinio. Antes de lo que muchos creen, ¿no? Y evidentemente tenemos una idea clara, y de hecho un niño pequeño incluso sabe cuando ha hecho algo que está mal, ¿verdad? Y se esconde de la mamá y pone las manos detrás de la espalda. Niños muy pequeños. Es decir, saben que hay una diferencia entre algo que está bien y algo que está mal, aunque luego, ¿verdad?, se lo tengan que explicar. O a lo mejor la sociedad está distorsionando tanto lo que está bien con lo que está mal, que ya están tan confundidos que no les importa. Pues puede ser también. De todas maneras, sin duda, este tipo de cosas las hacen en grupo, las hacen en nocturnidad y las hacen escondidas de los demás, ¿verdad? Porque esto no lo hacen a plena luz del día y demás, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, evidentemente hay una idea clara y saben lo que están haciendo. El problema, que se banaliza el sufrimiento de los demás, sin duda. Que se banaliza la violencia, también. Que se banaliza, pues, la sexualidad, claramente. Estamos viviendo una sociedad, y lo hemos comentado miles de veces, ¿verdad?, uh-huh. en la que esto da igual, y una relación, ¿verdad?, interpersonal, sana y razonable, no existe. O sea, los patrones son otros. Uh-huh. Tú pones la televisión, ves las series juveniles, y piensas que estás viendo, al Apolo 11 llegando a la Luna, ¿verdad? Es otro planeta, es otra dimensión. La televisión también tendría muchísimo que decir en este caso en cuanto a esos principios y valores. De adolescentes, se te ponen los pelos de punta de todos los colores. Es decir, lo que rodea a estos jóvenes... Claro, yo me preguntaba, ¿sabéis? Una pregunta que me hacía estos días. ¿Qué le dijeron sus padres y sus madres cuando estos jovencitos llegaron a su casa después de haber hecho esto? Sí, probablemente se sentían impotentes. ¿Cómo un papá o una mamá recibe en su casa a un jovencito que acaba de violar en grupo a una chica? O sea, yo me estaba preguntando esto porque oí algunas de las declaraciones de esos padres y aún tengo los pelos de punta. Uh-huh. Esther, tenemos que terminar, el tiempo se nos ha escapado. Yo no sé si quisieras añadir algo como colofón. Pues es necesario una reflexión, pero está claro que cuando hablamos de pérdida de valores hablamos de que se han perdido unos cuantos importantes. Y si empezamos por la palabra respeto, pues a lo mejor habría que recuperar unas cuantas cosas. Muy bien. Y mucho respeto, falta mucho respeto y falta efectivamente un sentido de lo que es justo y un sentido de lo que significa el prójimo. Si nosotros amásemos al prójimo, ¿verdad?, como a nosotros mismos, estas cosas no ocurrirían y razonaríamos de otra manera. Muy bien, Esther, pues muchísimas gracias por participar con nosotros en Línea Directa. Uh-huh. Te mandamos un abrazo muy fuerte y te esperamos el próximo día aquí también en Radio Adventista, en nuestro magazine Entre Amigos, ¿de acuerdo? Igualmente, he pasado un feliz sábado, una buena semana y el próximo viernes volvemos a charlar. Hasta el próximo día. Un beso. Línea Directa. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradecemos a Esther su colaboración en este día y terminar, como siempre, con un texto que nos permita un soplo fresco de aire para nuestra vida. Se encuentra en Juan 14:5, que dice: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer». Ahí englobamos todos los problemas de este mundo. Con Jesús sería otra cosa. Hasta el lunes, amigos. Nos escuchamos.